manito, la rosa la manito, redondito, redondito. Ahora la piba me lea redondito, redondito, redondito. Ahora la piba me lea redondito. No sabes. Dicen al Mac, Caco, el que no hace palma no aguanta los trapos. Charro, cha, cha, cha. Uruguay. La manito, la rocha, la manito. La manito, la rocha, la manito. Redondito, redondito. Ahora la rocha menea redondito. Redondito, redondito. Ahora la rocha menea redondito. Macaco, ¿qué querés? Me contaron las pibas que se andan de gira, que a todas las mirando y alguna te convence. Borracha, ¿qué querés? La manito, la rocha, la manito, redondito, redondito. Ahora la piba me lean redondito.